No puedo continuar cometiendo los mismos errores. Y tú sabes cuál es el gran problema, que la gente ha grabado desde que nace esa grabadora que tenemos en el cerebro. Todo lo que percibimos por nuestros sentidos, eso va grabado ahí. Y tenemos grabaciones miles y miles de horas y de minutos, pero nosotros no sabemos que eso está ahí. Y eso se llama el subconsciente. Y sabes que la mayoría de nuestras actuaciones provienen de esas grabaciones. Y solamente el 20% de nuestras actitudes viene de la conciencia. Estos son parte de los comentarios del programa de ayer. ¿Cómo le va? Le saluda Stephanie Campos. Y estamos listos acá en Enfoque a la Familia para compartir nuestra entrevista de hoy titulada Los horrores de los hombres y las mujeres, en donde Luis Diego Argüello conversa con Norma Pantojas, quien es pastora y escritora. Recordemos que el matrimonio sigue estando en el corazón de Dios y es necesario que cada uno de los cónyuges encuentre su plenitud y felicidad a nivel personal para que luego la pueda compartir con su pareja. Escuchemos. El más reciente tiene como título Los 31 horrores que cometen las mujeres y los hombres. Sí. Los anteriores hablaban de 30. Ajá. ¿Qué cambió? Óyeme, el último. ¿Sabes por qué? Porque me he dado cuenta en los correos electrónicos que me envían, gente que yo no conozco, pero que me escriben pidiendo consejos, y me dicen, Norma, mi esposo tiene un montón de amigas en el Facebook. Y se pasa escribiendo y me dice que esas son amigas, que él puede hacerlo. ¿Yo tengo que tolerar eso? La respuesta es no. Otros me dicen, mi esposa tiene una cantidad de amigos y se escriben llamadas telefónicas también de ambos, los mensajes de texto, en fin, una serie de cosas, los passwords ocultos, ¿verdad? Las contraseñas ocultas, o sea, una serie de cosas donde este mundo moderno ha querido hacernos creer que eso está bien. ¿Qué yo hago como mujer casada? Escribiendo con otros hombres, diciendo, yo soy Norma y tengo 60 años y me gustaría tener amigos de tal edad. Eso es absurdo y es ridículo. ¿Por qué razón? Porque ya yo soy una mujer casada, ni soltera. Yo le decía en una entrevista en una estación secular, cuando estamos en esa, nos ponemos en especial. Y se pone en especial. La oferta del día. En la oferta del día. Y no estamos para hacer oferta del día. Así que el Facebook, que la gente lo ha tomado como para conversar y para decir las cosas que de frente no se atreven a decir, los que estamos en los medios los tenemos como medida de comunicación. Pero una cosa es eso y otra cosa es enlazarse. Mira qué es lo que pasa. La infidelidad llega despacito, despacito. Y la gente empieza con una bobería. Y cuando vienen a ver, ya tienen unas fotos, ya tienen sexo cibernético y ya tienen una infidelidad cibernética. ¿Qué es permitido y qué no? Porque podría uno pensar que uno puede tener un Facebook, que uno puede tener a su grupo de compañeros, claro, o de compañeras de la oficina, de trabajos anteriores, es decir, excompañeros, excompañeras del colegio. Y eso es bonito. ¿Qué no es permitido o dónde se da una situación que puede encender una luz roja? Claro. Cuando esa amiga o ese amigo está escribiéndote todos los días, cuando sigue aumentando la frecuencia, cuando empiezan conversaciones, ¿sabes qué? Mi esposo me está tratando y yo me siento así. Cuando se empieza a hacer confidente. Sí. Cuando empiezas de confidente, cuando empieza a decirte, ay, fíjate, hoy me sentía tan mal y pensé en ti, me sentí mejor. Y empiezan esas conversaciones como entre líneas, que ya yo sé todos esos diálogos. Porque ya yo lo sé al revés y al derecho, porque los he tenido en consejería. Y cuando venimos a ver, nos dicen, es que yo no sé cómo yo caí en esa relación. Y fue todo lentamente. Yo le digo a la gente, todas las infidelidades empiezan con un café y una donita. ¿Por qué? Porque empiezan, vamos a tomarnos un café. Y mañana en el otro break, vamos a tomarnos un café y una donita. Y luego el almuercito. Y cuando vienes a ver, te has perdido ya en el espacio. Norma, y más allá de del Facebook, de el almuerzo, la salidita, nos comportamos como solteros cuando ya estamos casados. Queremos seguir comportándonos como solteros, claro, o solteras, porque nos damos licencias que como casados no deberíamos darnos. En este libro, de los 31 errores que cometen las mujeres y los hombres, yo hago una tablita de las 24 horas del día. Precisamente para probarle a la gente que es tan corto el tiempo que nos queda cuando sacamos las 8 horas de trabajo, las horas de almuerzo y comida, las horas del tapón en la mañana, uh-huh, y en la noche. Cuando venimos a ver, lo que nos queda es a lo mejor como una hora. ¿Cómo es posible que esa hora que nos quede, cuando lleguemos a las casas, esté cada uno en su computadora o en su teléfono celular, mandando mensajes y hablándose con no sé quién? Y nuestros hijos y nuestros esposos y esposas están muriéndose de inanición espiritual y emocional. Porque lo que hace que nos comprendamos es el hablarnos, es el mirarnos a los ojos. Pero ya todo se ha sustituido. Bueno, hemos llegado a un colmo que en una casa se mandan mensajes de texto, los hijos y los padres. Estoy aquí, estoy allá, estoy haciendo esto. Y hemos sustituido todo por un tiki-tiki. Es hora de bajar a cenar. Por mensaje de texto. Es hora de reírnos, de estar juntos. Yo, como profesional en mi hogar, yo escribo muchos correos, pero a la hora de compartir con mis hermanos, con mis hermanas, cuando llega mi esposo, cuando llegan mis hijos, esa hora es sagrada. Devolviéndonos a ese error número 31, o ese horror número 31 del mundo cibernético, quisiera preguntarle, ¿por qué le seduce tanto al hombre o a la mujer esa conversación que le genera morbo, le genera adrenalina, le genera quizás una sensación que dejó de sentir cuando hablaba con su pareja? Porque las personas cuando están por internet no se ven. Y la gente se le hace hasta difícil, esposo y esposa, si no hacen un hábito de eso, se le hace difícil desnudar su alma de frente. El yo decirle, ¿sabes una cosa? Me duele tanto cuando tú haces tal cosa. O yo decirle, me siento orgullosa de ti porque tú eres tan especial. La gente ya encuentra eso hasta cursi. Y eso hay que practicarlo. Sin embargo, cuando tú tomas la computadora y empiezas a escribir, escribir se le hace fácil a la gente, porque ahí no estás viendo los ojos, no estás viendo los gestos, no estás viendo el lenguaje no verbal. Uh-huh. Así que la gente se esconde detrás de una computadora para decir las cosas que no se atreve a decir acá, en la intimidad del hogar. Y muchas veces el hombre o la mujer no prestan atención a ese habla cotidiana, uh-huh, y se refugian en esa necesidad de hablar con gente que les pueda atender. ¿Por qué tú crees que han proliferado las redes sociales? Porque toda esa gente que está todo el tiempo en la internet no tienen con quién hablar. Están solos teniendo pareja. Pero están cultivando relaciones, llamémoslo así, no reales, relaciones... Pues claro, porque esa no es la solución. De mentira, relaciones ficticias. Porque son relaciones de mentira, son relaciones cibernéticas. ¿Y les podemos llamar infidelidad? Pues porque claro, la gente que cree que no. Claro que sí, mira lo que hizo esta persona, nadie coge idea. Esta persona tenía duda de que su esposo le estaba siendo infiel. Y ella cogió una foto de una persona de por ahí que encontró en algún lugar, le puso esa foto, se inventó un nombre y se la envía al esposo y le dice, yo soy fulana de tal y me gustaría esto y lo otro y los demás allá. Y él, cuando recibió, le contestó y ella comenzó a escribirse con él, pero él no sabía que era ella. Y ahí fue que ella lo pescó. ¿Cuál fue el resultado? Definitivamente se divorció de él. Qué duro. Porque se dio cuenta que esto que estaba haciendo, ya lo estaba haciendo, pero ahora tenía la evidencia. Y él no quiso cambiar. Así que fíjate cómo la gente termina el matrimonio sin valorar lo que es una relación y dejando tantos hijos sin papá. Cuando usted habla del matrimonio y habla de la familia, es porque la defiende, es porque cree en ella. ¡Ay, 100%! Y quiero que también nos cuente sobre el proyecto en el que estuvo trabajando con Sixto Porras, con nuestro director y con otro buen grupo de profesionales que creen en la necesidad que como familia crezcamos juntos. Claro. Es un devocional de familia maravilloso. ¡Precioso! Para ¿ya? conmemorar precisamente en el 2014 los 20 años del Día Internacional de la Familia. Claro que sí. Es un libro de meditaciones. ¿Y sabes por qué está tan rico? Porque participamos varios autores, inclusive a Sixto Porra, quien yo admiro de una manera especial. Y ese libro, cuando me puse a leerlo anoche, yo decía, qué maravilloso el que cada quien aporta de su riqueza emocional y espiritual. Uh-huh. El tema que a mí me tocó es tiempo de familia. Así que unos tomaron la adoración, otros tomaron lo que es el interactuar, las relaciones interpersonales uh-huh. entre la familia, y cada quien expuso una meditación. Es una meditación preciosa con una reflexión, con un texto, donde la familia, antes de salir, lee esa reflexión. Y es un buen tiempo para tener temas de conversación con nuestros hijos cuando vamos en el carro. De vernos cara a cara y retomar la importancia de la familia y dejar de sí. estar escondidos en internet, en el ciberespacio y de afianzar nuestra relación con Dios. Eso es vital. Enseñar a nuestros hijos a grabar en su corazón, en su cerebro, todas esas meditaciones, todos esos temas de Dios, porque cuando ellos van a crecer, ya esa marca está ahí. Y no vas a tener situaciones que lamentar cuando tus hijos crezcan, porque vas a poder enfrentar la vida. Norma, es un gusto, como siempre, y ha sido un placer y un privilegio haber tenido la oportunidad de conversar con usted sobre este libro, Los 31 Horrores, pero también sobre esa iniciativa lindísima que esperamos en el 2014 muchas familias incorporen a su vida. Sí, en cada hogar debe haber un libro de meditaciones para la familia. Eso debe ser un requisito. Y a fin de año tenemos que ver qué hemos logrado. Cada quien que nos escriba, normapantoja@gmail.com, ¿cómo te llegó ese libro de meditaciones para la familia? Eso va a ser bien especial. Gracias, Norma, y ha sido un privilegio tenerla acá en Enfoque a la Familia. Gracias a ustedes. Dios les bendiga. Es necesario que busquemos renovar nuestra mente y nuestra actitud. De lo contrario, podríamos lastimar a nuestros seres amados. En Dios encontramos la paz y el amor para lograrlo de la forma correcta. Acá en Enfoque a la Familia le queremos recomendar el libro El Jardín de la Gracia de Dios, escrito por Elizabeth George. Esta obra es una invitación a toda mujer a experimentar en su vida el fruto del Espíritu de Dios y crecer cada día para disfrutar de todo lo que le rodea. Le invitamos para que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com, en donde le ofrecemos diferentes materiales informativos para su familia, así como nuestra tienda en línea, donde puede descargar nuestros programas de radio y las conferencias. Visítenos también en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Nos escuchamos en una próxima audición. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.